que hace que este programa se pueda escuchar, a Camilo, que es el responsable de notas artísticas y de las cosas que sale acá. Bueno, lo que dice en la presentación. Así que bueno, estamos viendo y repasando sobre cómo llegamos al momento que estamos llegando, a estos meses álgidos, tanto enero como febrero. Febrero también empieza a parecer que va a ser un mes bastante difícil, y nosotros vamos a tratar de que ustedes puedan por lo menos saber cómo llegamos a lo que estamos llegando, cómo llegamos a la crisis en la que estamos, cómo llegamos al desastre en el que estamos. Febrero se ve un poquitito más de movimiento en la ciudad de Buenos Aires, yo diría que no mucho más, porque hay algo que creo, que mucha gente que no se va de vacaciones, es evidente que hay mucha gente que no se va de vacaciones, así lo dicen todas las oficinas de turismo de todo el país. Es evidente que hay mucha gente que no trabaja y que no está entrando a la ciudad. Entonces esto hace que por un lado la ciudad esté más desierta que en otros momentos. No mucho más, pero sí un poquito más. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay bastante gente dando vueltas por la ciudad y que no compensa. Ustedes calculen que la gente que entra de la provincia de Buenos Aires son casi la que vive acá en la ciudad, 3 millones y pico de personas, la que entran casi todos los días, estos últimos años un poco menos por el trabajo home office, pero hay un poco de gente más, digamos, que es la gente que viene de los países limítrofes, aunque Argentina empieza a estar caro nuevamente, en muchas cosas, en otras no, en lo que tiene que ver con hotelería, etcétera, etcétera, y no tanto. Y hay gente también de otros países del exterior y hay alguna gente del interior del país. Así que bueno, pónganse la mochila de turistas, agarren el iPod, agarren el Walkman, salgan a caminar, recorran la ciudad, que está linda. Seguramente descubrirán lugares hermosos que tiene la ciudad y que uno, por el que pasa todos los días o porque siempre que pasa va apurado, no los ve. Así que bueno, y mientras tanto, vayan escuchando a los Locos de Buenos Aires en este repaso que estamos haciendo. Bueno, vamos a empezar escuchando una nota de el profesor de la Universidad de Buenos Aires, el doctor en historia Eduardo Sartelli, al cual consultamos varias veces durante el año 2023 para que hiciera algunas evaluaciones. Evaluaciones, y por supuesto Sartelli es de hacer también algún tipo de pronósticos. Algunas ustedes dirán, bueno, en esto la pifió, pero bueno, en muchas no lo pifió. En este caso charlamos sobre qué pasaba con esto que había ganado Milei. Él decía un poco que el milagro no era que había ganado Milei, sino que el milagro era que Massa había sacado un 45% de los votos. Y sí, en ese momento, viendo la situación que estábamos atravesando, el desastre que era el gobierno anterior, lo cual no quita que este que llegó para profundizar ese desastre, pero bueno, era un milagro, ¿no? Lo de Massa sí era un milagro, y él hablaba de la Argentina partida, y así lo comentaba. Estamos comunicados con el doctor en historia, siempre en estos momentos complicados lo llamamos, es Eduardo Sartelli, miembro de Vía Socialista de Razón y Revolución, docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno,

Los Locos de Buenos Aires. De suburbio, rancho de lata oxidada, creciendo como los suyos sin cuna, chiches ni nada, y que puede importarle al mundo, al mundo. ¿Qué le importaba si hay pibes que pasan hambre y madres abandonadas, resaca? Cosas del fango, letras de tango, pavadas. No, cuando grande y perdido, no pidió ni dio clemencia. Rencor de barro amasado, resentido que no ruega. Salió a buscar la revancha, salió a ganar la partida, jugó su vida a la vida y la vida le ganó. Su corazón a los perros lo tiró como una taba, su historia fue como muchas y entre rejas terminaba. ¿Qué puede importarle al mundo? ¿Al mundo qué le importaba? Si hay pibes que pasan hambre y madres abandonadas, resaca cosas del fango, letras de tango, pavadas, resaca cosas del fango, letras de tango, pavadas. Ha habido muchas movidas, inclusive en estos meses, pero diciembre fue un mes que, si bien no tuvo la cantidad de movidas que había en otros tiempos, sobre todo a fin de año, uno se acuerda, ¿no?, de que ha pasado en muchos fines de año, ¿no?, el 20 y 21 de diciembre, el 2001, bueno. Y también años más cercanos, como el 2013, muertos en Tucumán, saqueos, que uno se acuerda mucho porque era en ese momento Cristina bailaba en un escenario. Bueno, evidentemente hubo muchas movidas. Acá, este fin de año, no fueron tantas, fueron mucho menos de las que se esperaban. Podemos hablar de la del 20, de la unidad piquetera, de la del 27 que la CGT presentaba la pelea contra ese DNU que está judicializado, que hubo la cautelar, la cámara, bueno, todo lo que sabemos. el Mega DNU, el DNU 70, ahí hubo también una movilización, pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es reflejar una movilización más pequeña, pero que más o menos demostraba cómo llegaban las organizaciones sociales. Vamos a escuchar a gente del FOL y de otros movimientos sociales, Marianela Navarro y otros más que contaban por qué se habían movilizado y qué estaba pasando en diciembre, que era un momento en donde había, sobre la falta de alimentos fundamentalmente, que era lo que se reclamaba, había unanimidad en decir que era cosas que faltaban del gobierno anterior y problemas que se profundizaban en este gobierno. Escuchemos a estas organizaciones sociales. Nosotros estamos articulándonos en un frente de unidad entre todos los movimientos sociales que representamos a cientos de miles de trabajadores precarizados en todo el país. Lo hacemos en rechazo a la devaluación del 118%, lo hacemos en rechazo también al aumento descomunal de los precios. Hoy cualquier trabajador tiene que pagar 8.000 pesos por un kilo de carne en el país que sobran las vacas. Lo hacemos en rechazo también al anuncio de que van a quitar los subsidios al transporte y vos vas a tener que... Yo vivo en el conurbano bonaerense, para venir a trabajar tenés que tomar 2 transportes y entonces vas a gastar 1/4 de tu salario en transporte y el aumento de la luz y de la electricidad, del gas. Pero junto con eso, que es que en la misma semana arrojó a muchos ocupados también a la pobreza, a muchos inquilinos que no van a poder pagar hoy su alquiler. Junto con eso se aplica un protocolo que es anticonstitucional, que es antidemocrático, que atenta contra las garantías y los derechos que tenemos contenidos en la Constitución Nacional. Y para terminar con estos 12 días, aplica un DNU que es un DNU que viene a quebrar el patrimonio nacional de todos los argentinos. Me parece que la libertad de la que se basa siempre mi ley no es para el pueblo, ¿no? No sé, él habla siempre de el libre mercado. Eso lleva a que hoy todo el mundo ponga el precio que se le canta y que hayan compañeros, pero fundamentalmente compañeras que no pueden garantizar el alimento en sus casas. Me parece que estamos en democracia y hay que defender esos derechos por los que tanto, tanto luchó el pueblo argentino. Y no nos olvidemos que el pueblo no come vidrio, el pueblo va a defender a la patria, porque esos derechos que pretende llevar atrás o derogar Milei y todo su gobierno son derechos que se conquistaron también protestando y luchando en la calle. Hay toda una serie de medidas que son realmente muy, muy, que vulneran derechos muy, muy importantes, y por eso nosotros estamos planteando la necesidad de construir un paro nacional activo. La exigencia a la CGT, a la CTA, a las distintas centrales sindicales, de la convocatoria a asambleas, a escenarios de debate, de discusión, donde podamos construir un paro que ponga la fuerza de la clase trabajadora, que es la que hace funcionar el país, genera la riqueza que tenemos, al servicio de derrotar este plan motosierra contra el pueblo. Bueno, y un clásico que atravesó al programa durante todo el año 2023... Algún progresismo a mí me acusó de hablar mucho de los jubilados. Y creo que por ahí hablamos mucho, pero no hablamos todo lo que deberíamos haber hablado. Y sobre todo por el silencio que había durante los 4 años. Pero también hablamos de otros temas que también hubo silencio durante los 4 años. O por ahí un poquitito menos de silencio. Que fue el tema de los enfermeros, ¿no? Los enfermeros que venían luchando ya desde hace varios años acá en la ciudad de Buenos Aires por una ley de enfermería. Y bueno, ahora está la ley de enfermería. Recordemos que se judicializó, un juez dijo que debían entrar a la carrera profesional y con eso aumentarle los sueldos a los enfermeros. Después esto se apeló, después la Cámara volvió a decir que debería ser así. Bueno, un tema que todavía no está resuelto en este mes y que pensamos que pronto se va a resolver, o por lo menos por ahora, y esperamos que pronto se va a resolver, porque la enfermería es es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? A todos queremos que cuando nos pasa algo vamos al hospital público o a la obra social y queremos que nos atiendan bien y queremos enfermeros que cobren bien porque son profesionales y no que tengan que tener un turno en un hospital, otro turno en un sanatorio, otro turno en otro lado, que están agotados y bueno, y eso evidentemente lo sufre el enfermero por un lado, porque aparte la plata le sigue sin alcanzar, y por otro lado la gente que se atiende, porque no se le puede dar una persona que trabaja 16, 17 horas por día y encima tiene mucho tiempo viajando, no puede dar la atención que debería dar, ¿no? Yo creo que los enfermeros tienen que trabajar pocas horas, ganar bien, porque trabajan justamente con el material sensible que son aquellos seres humanos que tienen o tenemos algún tipo de enfermedad. Así que bueno, vamos a escuchar a Andrea Ramírez en un audio de enfermeros que hicieron una marcha de antorchas allá por diciembre del año pasado, y en donde colocaban cuáles eran sus reclamos ya al gobierno anterior y también al gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires. Escuchémoslo. Esta es una marcha a las antorchas, que es la primera que le estamos haciendo a Jorge Macri, porque como vos bien explicaste, la venimos haciendo desde hace años, en pandemia muchísimo más, porque estamos reclamando que nos reconozcan como profesionales, porque ganamos menos de la mitad que el resto del equipo de salud. Nunca nos recibió Larreta, nunca nos recibió Quirós, y Jorge Macri en campaña dio anuncios que iba a resolver el problema de la enfermería y que nos iba a pasar a la carrera profesional, así como lo hizo en su municipio. Así que en la ciudad más rica de la Argentina, nosotros ya no podemos aceptar más que nos sigan pateando gobierno tras gobierno. Con este nuevo decreto que hace que todo aumente, que haya evaluación y que todo aumente, nosotros con salarios del nivel de la indigencia, sin poder pagar el alquiler, sin poder ir a hacer las compras, sin poder sostener una familia, sin poder viajar, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Y también estamos exigiendo el paro general a la CGT, con movilización, paro indeterminado, asamblea en todos los hospitales. No nos reconocen, seguimos en escalafón general, cautivo de un sindicato burócrata y traidor que nos vive aplastando la cabeza y nos inventa carreras truchas, y que bueno, ahora con esta realidad que estamos viviendo, con el nuevo gobierno de Milei que trae su plan motosierra, con un DNU totalmente inconstitucional e ilegal, nosotros le venimos a dar un mensaje a Macri para que cumpla su promesa y para ver si realmente se va a diferenciar el gobierno nacional o va a seguir en esa línea de ultraderecha que lo único que quiere es oprimir a la clase trabajadora y seguir quitándonos más y más derechos, y encima pretenden que los aceptemos sin chistar, calladitos, sin realizar protestas. De alta combustión, la argentinidad,